Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Rolling Stone de aniversario, sus mejores y más polémicas portadas. Ayer, 9 de noviembre, fue un día muy importante para los y las fanáticas de la música, y es que se celebró la primera edición de la revista Rolling Stone, la revista musical que ha entregado icónicas portadas de artistas a lo largo de los años. Así, más que solo una revista, se ha convertido en todo un registro de la cultura pop. En sus más de 50 años de historia, son múltiples las portadas que han causado polémica, ya sea por un John Lennon desnudo o una joven Britney Spears en una pose sugerente. La publicación sabe cómo llamar la atención. Otra de las portadas controversiales fueron la de Miley Cyrus en su etapa más rebelde en el año 2013, Lady Gaga en 2010 promocionando su canción Alejandro. Otra de las portadas más controversiales fue la portada de Jim Morrison 10 años después de su fallecimiento. Kanye West, el siempre controversial rapero y ex candidato presidencial, posó para la revista con una corona de espinas y sangre en su rostro en una foto que ofendió a los cristianos. En otra de las portadas, Janet Jackson también se le ve en topless y con un hombre cubriendo sus senos. Pero las mujeres no son las únicas que se han atrevido a posar portadas para Rolling Stone. Red Hot Chili Peppers causaron polémica cuando decidieron aparecer en la portada de la revista completamente desnudos y cubriéndose solo con sus manos en una icónica foto del rock. The Weeknd canta bachata con Rosalía en nuevo adelanto del single. En una colaboración que absolutamente nadie se esperaba, Danny Trejo, The Weeknd y Rosalía protagonizaron un nuevo adelanto para la próxima canción llamada La Fama. La canción, la cual será parte del disco Motomami del próximo año de la cantante catalana, será lanzada este jueves 11 de noviembre. El adelanto llegó en forma de un tráiler protagonizado por Danny Trejo y los dos cantantes. Danny le dice al público: "So get ready for some hit, La Fama". Luego aparece Rosalía bailando en un vestido de plata lleno de joyas, mientras The Weeknd se mantiene escondido entre los espectadores mirando el show. Sorpresivamente, ambos artistas cantan en español en la canción. Y en el Café Mañanero, escuchemos un pedazo de este adelanto que nos presenta Rosalía acompañado con The Weeknd en esta canción, La Fama. So get ready for some heat. La Fama. Tantas veces que me lo decía, yo como si nada. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música. ¡Feliz día!